Llega la noche, de ti me acuerdo. Pienso en tus caricias y en tu amor. Nunca podría arrancarte de mi pensamiento. Siempre serás mi vida y mi ilusión. Llega la noche, me acuerdo de tu amor, el que un día me diste, pero que se te olvidó, se olvidó. Y cuando llega la noche, me acuerdo de tu amor. Pero hoy se te olvidó. Cuando llega la noche, de ti me acuerdo. Pienso en tus caricias y en tu amor. Nunca podré arrancarte de mi pensamiento. Siempre serás mi vida y mi ilusión. Llega la noche, me acuerdo de tu amor, el que un día me diste, pero se te olvidó, se olvidó. Y cuando llega la noche, me acuerdo de tu amor. Se te olvidó.